fundillo atraviesa rejas y paredones. Panorama carcelario. Una mirada sobre el sistema carcelario actual. Bien, seguimos en Mundillo Merienda, nos queda todavía un ratito más. No momento, murió Raúl Portal. No murió Raúl Portal, hay un montón de gente que está... Igual alto, hijo de mil, pero... Sí, hay gente que me escribe, che, se cumplió mi sueño, se murió Raúl Portal. No, se murió Raúl Portal. Al padre era una joda que tranquilo. Le hicieron a Betty. Pero vamos a adentrarnos con la columna de Panorama Carcelario. Agustina, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Me alegra mucho saber que no se haya muerto Portal. ¿Te alegra? Bueno, qué sé yo. Está muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en Panorama Carcelario? Bueno, hay varias cosas. Vamos a hacer primero un breve viaje en el tiempo. Vamos a recordar que arrancamos hace 2 meses nomás esta columna con el objetivo de visibilizar cómo era la vida en cárceles. Sí. Y que la sociedad le empiece a prestar un poco de atención, ¿no? A lo que pasaba tras las rejas. Pero bueno, eso está pasando ahora, ¿no? Quizás de la manera... no de la manera en la que buscábamos en ese momento, pero bueno. Durante los últimos días han estado tanto la violencia mediática con la que se abordaron los distintos conflictos que hubo en cárceles y el tratamiento que se le dio a las 9 muertes en penales argentinos en contextos de reclamos, ¿no? Para que se tuviera en cuenta la salud de los internos y que se tomaran las medidas preventivas para evitar una transmisión masiva de coronavirus. Se vio esa violencia mediática con la que se abordaron esos temas. Se vio reflejada en cómo una gran parte de la sociedad, de los argentinos, interpretó la coyuntura. Pueden darme la razón o no, si no te parece, pero hasta en los memes, ¿no? Hasta los memes se tiñeron de ese odio de parte de la sociedad para con las el otorgamiento de los arrestos domiciliarios a internos que estaban en condiciones de recibirlos. Y queda en evidencia también como parte de la sociedad, digo siempre parte porque claramente no es toda, por suerte, ¿no? Ve a este sistema penitenciario y cuán conforme está con que la cárcel sea meramente un castigo para quienes infringieron la ley. Y además quedó también en evidencia qué relativos le parecen los derechos humanos a algunos, ¿no? Como hay que aplicarlos a alguien sí, a otros no. Cuando decimos cómo quedó en evidencia, ¿tenés algunos ejemplos en mente, alguna cosa que te acuerdes así de que haya salido en medio o cómo los medios mostraron esto? Como para poder representar, quiero decir. Hay varias maneras, ¿no?, de manifestarse que hicieron los medios. Por ejemplo, podemos reproducir lo que decía Infobae, ¿no? Déjame tomar un segundo que busco el título. Sí, obvio. ¿Infobae a raíz de qué? ¿De las situaciones que se dieron en las cárceles en estos últimos días, de lo que veníamos hablando? Los conflictos, claro, que se vinieron dando y la decisión, ¿no?, de la Cámara de Casación Penal de otorgar inmediatamente los arrestos domiciliarios cuando hubiera lugar, ¿no? Por ejemplo, Infobae en uno de sus títulos pone: crece el repudio generalizado a la liberación de presos y convocan a una protesta nacional, ¿no? En ese panfleto más bien que parece la convocatoria, ¿no?, que están haciendo desde ahí. Y a la vez, sí, la están haciendo, claro. Sí, es que la hacen. ¿Cómo? Es que la están haciendo, digamos, la están fogoneando. Ellos desde los medios, la gente a través de WhatsApp, me mandaron una captura de pantalla. De hecho, atención, jueves 30 de abril a las 20 horas, cacerolazo en todo el país. No a la liberación de presos. Ni decirlo, mirá. Terrible, o sea, ¿cómo se fogonea desde los medios y después va bajando esa misma línea hacia sectores de la sociedad? Sí, y además desde esos mismos medios, bueno, parece que me la agarré con Infobae, pero casualmente también es el medio que pone, ¿quién es, en uno de sus títulos, ¿no?, quién es Víctor Violini, el juez que abrió la puerta para la liberación de 2.300 presos? Como si Violini, que es integrante del Tribunal de Casación Penal, fuese el creador de las leyes y quien decide, ¿no?, cómo se aplican esas leyes, ¿no?, haciéndolo más bien personalista y buscando... castigo social sobre este juez, quizás amedrentar, ¿no?, la decisión que tomó junto a otros magistrados de inducir o de presionar a los jueces de primera instancia en que otorguen las domiciliarias cuando diera lugar, ¿no? De alguna manera... Vamos a recordar cómo son estas domiciliarias, como puso justamente el juez Violini, hizo hace un rato un tuit, ¿no?, que dice que habla sobre este habeas corpus colectivo al que se le dio lugar para que se replantearan estos arrestos, ¿no? Y dice... Violini en su tuit: el habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas, de violencia de género, de abuso sexual o cometidos con violencia. Si dudan, pasen por casación y se les entregará copia de la resolución, dice Violín en Twitter, ¿no? Como dejando bien en claro, o queriendo hacer un lado esta desinformación que hay, donde todo el mundo dice ahora salen a la calle los violadores, los chorros que mataron y bueno, todas esas cosas que están viendo. Además, ustedes no han visto memes al respecto. Nunca en la vida yo había visto un meme vinculado a la vida carcelaria o algún tema carcelario. No, la verdad que no me ha llegado ninguno, pero entiendo que es un discurso súper instalado, como decía Santi, que después se baja de otras formas a la sociedad. Y me remite esto que vos decías recién del juez Violini a algo que hablábamos la otra vez con Claudia Cesaroni, que en definitiva exponen al magistrado que está haciendo cumplir la ley, o sea, que está cumpliendo con su deber de magistrado. O sea, el tipo tiene que hacer cumplir las leyes en los términos y condiciones en los que está estipulado que así sea. Y lo exponen como si estuviese haciendo algo malo, cuando en verdad está simplemente cumpliendo con las leyes. Instando a sus pares a que hagan lo mismo. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, en otro nivel, ¿no?, de rame, el diario La Capital de acá de Mar del Plata publicó en su web declaraciones del intendente Montenegro, ¿no?, que dice que le parece una locura las excarcelaciones para evitar coronavirus y que no le encuentra explicación desde lo jurídico. Dijo Montenegro, no veo que ningún otro país Montenegro. En una situación similar haya hecho lo mismo habiendo tenido mucho mayor así brote que el nuestro, dijo Montenegro, ¿no? Y ahí queda en evidencia que Montenegro no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? Y es en los últimos 20 días se produjo una oleada mundial de morigeración de las penas y de liberaciones, ¿no? Por ejemplo, en Irán hubo 85.000, quizás un poco difícil tomar dimensión de estos números sin conocer cuál es la población carcelaria, cuál es la población total, pero bueno, ya de por sí suenan duros, como por ejemplo eso que les decía, que Irán puso en libertad 85.000 presos, en Turquía hubo 45.000 liberados, en Indonesia 30.000, en Brasil se habla de 30.000 y otros hablan de 60.000 también, y en Estados Unidos, que es el país que tiene más presos del mundo, son 2.300.000, Fox hace cosa de un mes calculó que los liberados rondaban los 16.000. Y que está teniendo un problema enorme Estados Unidos con respecto a la situación del coronavirus y la gente en situación de encierro. Por eso, le invitamos a Montenegro a que lea un poquito, antes de decir cosas que desconozco, que digan, no estoy al tanto de esto, mejor me mantengo callado. Y a resaltar también... En esta consonancia, hoy mismo, el portal 0223, como teniendo como fuente a la Defensoría General, dice que de los 200 pedidos de domiciliario solicitados por ese organismo, por la Defensoría General, se otorgaron apenas 37, ¿no? Eso es menos del 20%. Entonces seguimos en consonancia con que la gente habla y no tiene nada. Y hace minutos nada más, para ir cerrando, contamos que tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicillof se expidieron al respecto, dejando en claro que lo que está haciendo, que no hay ninguna... que el gobierno no prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales, ¿no? Y el presidente en ese sentido decía que lamenta la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos muestran su poco apreciable condición humana, intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente necesita ser más contenida. Veniendo a desmentir también, por otro lado, Kicillof, ¿no? Más claro quizás, habla de división de poderes y deja bien claro que forma parte del Poder Ejecutivo y que el Poder Judicial se maneja por sus propios medios y no tiene nada que ver con sus decisiones, entonces tampoco adjudicársele a él. Pero bueno, también en esa misma línea, Sergio Massa, que se supone de la misma bandera política, ¿no? El actual presidente de la Cámara de Diputados, sin sorprendernos realmente ni un poco, ¿no? Advirtió que los magistrados que no cumplan con la ley de víctimas pueden ser sometidos a juicio político. Otra vez, amedrentando. Y esto claramente replicado por los medios, que bueno, que se hacen un festín con este tipo de declaraciones. Sergio Berni también tuvo sus declaraciones. Berni también, en oposición con Zaffaroni. Los medios están jugando mucho, los políticos no se quedan atrás, ¿no? Pero bueno, los medios como generadores de opinión dejan bien en claro en dónde están, entonces es también comprensible que con esta calidad de información y esta tendencia, ¿no?, punitivista que están manejando las empresas de comunicación actualmente, la parte de la sociedad repita esos conceptos y opina de la manera que opine, ¿no? Pero bueno, haciendo por ahí una reflexión. Es lamentable, ¿no?, que este repudio masivo al otorgamiento de domiciliarias no se haya hecho sentir de igual manera cuando esta misma justicia personalista le permitió al genocida Etxekolat que pueda vivir en una hermosa casa en el medio de uno de los barrios más lindos que tiene Mar del Plata, como es el Bosque Peralta Ramos, ¿no? O cuando al también genocida y torturador Gustavo de Marchi se le diera arresto domiciliario por una rotura de o un dolor en el talón de Aquiles ahí está viviendo actualmente. Pero son tipos grandes, Saus. Esa misma sociedad que hoy está haciendo memes y saliendo a repudiar estos arrestos domiciliarios que cumplen con la ley, a mí me gustaría verla en la calle cuando hay que repudiar un arresto domiciliario a un genocida. Pero bueno, dificulto que estén en la calle, pero bueno, sí hemos estado otros y otras, por suerte. Agus, completísimo el informe, nos reencontraremos la semana que viene. Codos para todos. Abrazo.